cosita. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A ver ya. Muy divertidos. Bienvenidos a Ventaneando. ¡Qué fuertes declaraciones, Pedrito! A ver, ¿qué? ¿Programa 32? Sí, episodio 32. Ay, no, ya no estamos siendo viejos. ¡Qué viejo! Que la verdad deberíamos de llevar como 36, 37, ¿no? Sí, más pero por una u otra... Es que de repente Management nos da vacaciones, ¿no? Sí, es parecido al seguro. Sí. ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! A ver, pues, ¿qué tenemos ahí preparado? Muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Ya poco a poco lo iremos desarrollando. Quiero cigarro. A ver. Dame cigarro. Hay que empezar leyendo un correo, ¿no? Recordemos que la semana pasada nos escribió Leonel de Loera Estrada y nos volvió a escribir esta semana respondiéndonos a lo que decimos de su correo, ¿no? Ah, como que se medio enojó. Okay. Ah, qué poco aguanta, ¿eh? Pero no entiendo, o sea, si es de aquí, ¿por qué? Es de aquí o es de allá. Inglés. A ver, pues por mamerto. Lo vas a hacer enojar. Y como dijo Abdul, ¡do babe! A ver. No, Fernan, no, no. A ver. Gracias por los correos. Sí, no, muchas gracias a todos los que nos escriben. Hoy fueron poquitos, fueron como 750 correos más sí, o menos. Sí, sí, sí. Volvimos a escoger el de Leonel. Porque sí, a ver, nos está reclamando. Para darle Leonel, seguimiento. Fernando lo va a leer. Y dice así: Hey guys, no soy de allá, soy de aquí. Escuché su transmisión el domingo y debo confesar que no sabía mucho de los podcasts, pero cuando empecé a hablar al respecto, muchas personas me dijeron: soy adicto a los podcasts, siempre los escucho y etcétera. Entonces recomendé tres, pero dos, y muchas personas me dijeron que les encantó. Solo quería decirles que mis críticas pasadas weren't meant to be offensive, but constructive. O sea, sé, mis críticas pasadas no intentaban ser ofensivas, sino constructivas. Y cuando... Pero, bueno, nunca lo tomamos ofensivo. Oye, pero en ese caso no, es... No, para nada. ¿En ese caso es mean o meant? No, no, sí está bien. ¿Sí? No. Es weren't porque ya está usando el pasado. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Criticón. Pero no lo tomamos como ofensa en ningún momento. No. Al contrario. Continuamos. Y cuando dije que me parecen personas preparadas, no significa que sea que ven mucha televisión. Ajá, sino que tienen una opinión válida de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Claro. ¡Claro! Sea cine, noticias, música, películas, deportes, o que se murió el hijo del papá de la canaca. ¡No, la canaca! No. Ayer me estaban comentando de ese video y nunca lo he visto. ¡Me amarraron como puerco! ¡Ah, de veras, la canaca! Pues, hay que verlo. Es muy bueno. Murió no, no, a ver. Atropellado al sí, pobre hombre. Y no, y la mujer es la onda. A ver, no, ahorita que no llegue el seguro arreglamos el asunto. No te preocupes. Tú no te preocupes. Ahorita llega mi seguro. Seguro lo arreglamos. Porque murió la canaca. Por ahí escuché que esa mujer era conocida en el seguro, como que laboraba en ¿Ah, el seguro. ¿Ah, serio? Sí. Qué sí, loco. Varias gentes dijeron. Bueno, okay, continuemos. Bla, bla, bla, que se el hijo del papá de la canaca y que de alguna manera esto es más reconfortante escuchar sus opiniones que los comentarios banales que nos proporcionan las noticias en canales normales de televisión o radio. Bueno, como normales. Mire, a veces. Lo único que puedo criticar un poco es que Iván transformó sus palabras. Ándale. Es elocuente y plasma su personalidad a través del sonido. En no me voy a acostar con nadie. No sé dónde su mente conectó un buen comentario de su desempeño con me quiero acostar contigo, pero no quiero saber. No, es que lo que pasa es que el management, de repente cuando recibimos buenos comentarios a cualquiera de nosotros, pide un agradecimiento acá y... ¿Por qué creen que Fernando se fue a ¿te acostaste con el gerente? Y a España, claro. Ivonne, no sabes cómo me hiciste reír y a mis amigos o amigas en el programa de los chistes donde el micrófono te pegó en los dientes y contaste el chiste. ¿Quieres que te joda? Ja, ja, ja. Enseñé esa parte a todo el mundo y no hubo una sola persona que no se cagara de risa. La neta, nos hiciste pasar una buena noche con esa risa tipo pulgoso. ¡Ah! Es que sí lo tengo. Gracias. Y no. No digan que el video de Two Girls and a Cup es algo que la gente tiene que ver. Lo reafirmamos. Es algo que tienen que ver. Sí. Lo que sea bueno, malo o asqueroso, se tiene que ver. Ok. Continuamos. Y otra idea para el programa es hablar de las películas de terror, porque todos sabemos que hay miles de pelis de terror que no dan miedo realmente. Entonces sería chido saber cuál es la película que te quitó el sueño o que te hizo voltear sobre tu hombro. Ya sea de antaño o nueva, es una buena manera de saber lo que realmente asusta a la gente. ¡Cheers! Una nota rápida. Como sabrán varias personas que nos escuchan ya por mucho tiempo, Fernando y yo hace tiempo tenemos un proyecto del Film GDL, y ahí en un segmento de los tres programas que hicimos, en una ocasión llegamos a hablar de eso, de los clichés del terror. Así es. Entonces pueden escucharlo, si están ahí, están todavía los archivos en filmgdl.blogspot.com, y ahí encuentran los programas y hay una sección dedicada a eso. Si les gusta la voz de Fernando, pues bajen ese podcast y ahí no van a escuchar nada más que la voz de Fernando. Y las ácidas críticas de Iván. Ah, ok, continuamos ya al final. Y porfa, saluden a Chuchu, Arita, Niwis, Caballo, Fergie, Chuch, Tucha, Nayelo, Femenino, Leticio, Pelonera y a la matona de Tesistán de mi parte. A ver. Pura celebridad. A ver, empezar. No, deja de Pero eso. Ese es como un sarcasmo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo hemos tratado a David Fernando, que cada rato manda saludos? ¿Qué le decimos? Esto no es un programa de radio. Es estación de radio. Esto es un podcast. No mandamos saludos. Yo creo que lo hizo a propósito, ¿eh? Y ahora... Sí. A ver si pegaba o qué. No, y de hecho parece este Cleto, el de los Simpsons. Ahí está mi hijo, Pepito, Pino, Ufano, Tránsito, Pepe, Chona, Juana, Tello, Juanelo. Por eso, pura celebridad. Pero se agradece tu correo. Y para que veas que... ¿Qué pasó? Pone la acústica. Ya se golpeó otra vez en con el micrófono. No, este Iván. Me dolió la cabeza de tanto reírme. ¿Por qué? Por mencionar a Pepe, Juano, Tránsito, Ufano, sí. Peregrino y. Es diminutivo de Botello. De Botellón. Pero le decimos de cariño Tello. Oye, de veras, ¿por qué le dicen Tello? ¿Qué sería el nombre en Otelo? ¿De qué es diminutivo de cariño? A lo mejor es el apellido. Tello. Yo creo que sí. Yo conocí una vez a un Tello, le decíamos Tello, pero era su apellido, se llamaba Alfredo. Es que yo me acuerdo que había un Tello que lo escribían con Y, Tello, pero creo que era por el nombre. No, pues quién sabe cómo se han de llamar. Yo apellido Tello. Sí, yo sí doble conozco. L. Yo conozco el Tello como apellido también. Y no, pues si ustedes les dicen Tello, y díganos cómo se llaman para saber por qué les dicen así, escríbanos a 3x2@gmail.com o dejen comentarios en... A ver. 3x2.blogspot.com. Y ahí podemos leer sus comentarios. Supera. De hecho, tenemos otro comentario, pero lo vamos a leer más adelante, ¿no? Sí. Que nos dejaron ahí unos compañeros podcasteros que están en Austin, Texas. Texas. Muy bien. ¿Y qué tenemos hoy? A ver, Ivonne, tú traías una noticia hace rato sobre la propuesta que hizo Felipe Calderón. Nuestro H presidente. Sí, pues yo escuché por ahí que ya están pensando bien en legalizar la droga, porque de plano... ¿Pero qué? ¿La marihuana o toda? A mí lo que me intriga es que cómo le haces para... Pues generalizan. Sí. Que porque ya de plano no pueden con tanto narcotráfico y mejor están pensando seriamente en legalizarlo. El narcomenudeo. Así o sea, es. En pequeñas cantidades, claro. Sí, de hecho el pasado jueves fue cuando Calderón presentó al Congreso esta propuesta y de las cantidades que se mencionan fue que... Quería él que estuviera permitido que la gente trajera 2 gramos de marihuana o de opio, 50 miligramos de heroína, 500 miligramos de cocaína o 400 miligramos de metanfetamina. Digo, y otros que uno que otro más narcótico, ¿no? ¿Tú crees que esto sí pueda ayudar a...? ¿Proceda? Primeramente proceda, porque ahorita están veremos, ¿no? Pues, están contemplándolo. ¿Cómo van a estar los de Provida y las asociaciones familiares y religiosas? Y... Pero es que a ellos les vale madre cómo esté el país, ¿no? ¿A quién ellos? A esos tipos de asociaciones. Ay, no pues. Creo. Yo creo que van a protestar. No, sí, por eso. Fernando tiene un punto. Pero es que es algo positivo, al menos yo sí lo veo. Si lo ves a lo mejor a un largo plazo es positivo porque Bueno, es que tiene sus pros y sus contras. El pro es que obviamente ya no vas a... Digamos, si es para tu consumo personal, pues es como si trajeras un cigarro o una cerveza, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, son pues, ¿cómo decirlo? Son productos para ti. O sea, no vas a hacer un negocio. Pero también se contradicen porque si están aceptando y pasan por alto el narcomenudeo, va a haber un momento en el que esos narcomenudistas van a hacer su agosto y se vuelven narcos grandes. Entonces, pero ya no hay manera. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que también va a haber un problemón ahí, porque si estás aceptando el narcomenudeo, ahora sí que los mayoristas se van a poner al tú por tú. Van a querer eliminar la competencia. Y no van a... Y digo, pienso, esta es mi forma de pensar, que no van a resolver nada. Si lo que quieren resolver es inseguridad y violencia y todo, yo creo que no lo van a eliminar de esa manera. Tiene que ser un plan demasiado elaborado para poder llevarlo a cabo. No sé cómo se manejó en países como Ámsterdam, que está pues legalizado, es legal y todo. Sí, pero también debes de fijarte qué estatutos están para permitir todo eso, ¿no? Como dicen, se les otorga la, por ejemplo, a los adictos a la heroína, el mismo sector salud les otorga las jeringas y todo para que no se contaminen. Pero no te vayas así tan, imagínate a nivel un poquito más alto. Que ahora sí, ni modo, los narcos van a tener que vender ellos mismos su producto, pues. No tanto ya distribuirlo por otros lados. Pero, mira, lo que se busca aquí más que nada es separar al consumidor del producto y al vendedor de drogas. Y lo que se quiere hacer es que no tratar a la persona que posee estas drogas como un delincuente, sino como un enfermo, y darle con eso tratamiento psicológico o médico, ¿no? Yo pienso que la idea es como que, bueno, ya está permitido, ya no tienes que esconderte ni que temer si tienes en tu mochila o en tu maleta, cualquier cosa así. Y una vez que los detectan, pues darles ayuda, ¿no? Para rehabilitarlos. Yo creo que va por ahí. Y a la vez, pues también hacer que los mismos estados, porque es un delito federal, hacer que los mismos estados castiguen a las personas que traigan las más cantidades, con ya, porque no, los procesos tardan mucho, ¿no? Y yo creo que nada más que eso, ¿no? Ya cuando la gente se siente un poco más confiada de traer sus drogas en la mochila, detectarlos y pues darles ayuda, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿eh? Pues es un gran paso desde mi punto de vista. Veremos, a ver si procede. A ver si llega a suceder. Porque... Aunque no creo, ¿eh? Aquí son bastante cerrados en ese aspecto. Y más que nada también lo que quieren es detener un poquito la guerra, porque sí hay muchos muertos por este tipo de tráfico entre policías y ciudadanos que compran y todo, y los vendedores, y pues que también quieren detener eso, ¿no? O sea, acabar. Pero con pues eso. De hecho ya es ganancia que lo estén contemplando. Pues sí, pero tú, sí. O sea, ¿tú lo harías? ¿Qué? O sea, ¿traerías tu bolsita de marihuana en tu mochilita ya bien feliz de la vida? Si fueras marihuano. Bueno, si fueras marihuano igual y sí, ¿no? Es que sí, lo que pasa que es un ya es algo tan popular, pero lo malo es que está muy satanizado. Yo creo que por eso mismo no lo traen en la mochila. Pues es que, por ejemplo, marihuana pues es un producto natural y que igual no te hace hacer tantas loqueras como una cocaína, por ejemplo, o que te afecta a un nivel más... Te hace más daño un cigarro que un churro de marihuana, pues. Y eso que dicen que es celosa, que si fumas y luego quieres fumar un cigarro ya no te sabe, ya te sabe feo. Pero, por ejemplo, también está la situación de cuando alguien está involucrado en algún accidente. Si está bajo el efecto... Ya ves que de por sí, bajo el efecto del alcohol hay accidentes al por mayor. Ahora, ¿qué va a pasar a lo mejor con igual con la marihuana no pasa nada. De que andes acelerado y todo, sino al contrario, la marihuana te relaja. Pero, por ejemplo, si estás bajo el efecto de alguna tacha o de cocaína, por ejemplo, al contrario, yo creo que se te disparan los sentidos y no sé si a lo mejor chocas y no hay ningún problema, no te pasa nada a ti ni a la otra persona, te bajas y a lo mejor lo matas a golpes. Entonces se puede hacer más grande el asunto, ¿no? La verdad es que no sé qué efectos tenga cada... No, pues de hecho, no, pero... No sé si haya pero una obviamente, que te haga hacer eso. Digo, a lo que dicen, pues, que la cocaína te hace sentir más, vale más. Ahora sí que dicen que me golpean y no me duelen los madrazos. Entonces yo pienso que te pones más bravo y todo, y quién sabe. Imagínate, si estás drogado y estás armado, también hay algún problema. Si estás fumando, pues ahora sí que te jodes tú solo, ¿no? que al fin y al cabo estamos hablando de drogas. Entiéndase, el, aunque sea sí, socialmente no, sí, aceptada, sí, sí, sea alcohol o sea cigarro, son drogas. Sí, pero sí, si ya lo estás viendo desde ese punto de vista, pues ya es un poquito más delicado, ¿no? Pero verlo desde el punto de vista de ataque al narcotráfico. Entonces me imagino que debe de haber ciertas restricciones para el uso en ciertos lugares, porque si ahorita el cigarro, a mí ya me tocó ir a un antro donde ya estaba prohibido el cigarro, había un área especial para fumadores y ahí todos atascados. No, fíjate que no, fíjate que nunca estaba tan atascado. El problema es que el lugar estaba encerrado, no tenía ventilación, no tenía ventiladores, aire acondicionado, ventanas, nada. Y sí, o sea, aunque seas fumador, entras y está lleno de humo, sí, no te gusta. Pues ya, ¿para qué prendes el cigarro? Pues nomás respira. Exactamente, bueno, pues no es lo mismo, pues. Así ahorras. Pero obviamente, si el cigarro ya está prohibido en los lugares cerrados, en antros, bares, todo, debe de haber ciertas limitaciones también para las drogas, para por lo mismo evitar ese tipo de situaciones que puedan dar. Claro, ¿no? Y la educación que se siga dando. Lo que sí no me gustó fue que tipo, fue este antro, no permitían fumar, pero ¿cómo aventaban humo? Pero fíjate que yo veo que eso de la heroína y la cocaína no se me hace muy bien. Pues no, o sea, igual drogas naturales. Porque en Ámsterdam nada más la marihuana. Sí, o sea, drogas naturales igual la piensan, ¿no? Pero ya sintéticas, químicas y todo eso. Porque le estás dando así como que ándeles, pues. Sí, pues ya háganlo. Consuman, ajá. Y a lo mejor eso va a fomentar a que mucha gente, si no lo hacía, lo va a hacer. Más que nada los chavos, los niños. Sí, la gente joven. Pero bueno, ya seguiremos más adelante con cómo va esta noticia. Les seguiremos trayendo si procedió o no procedió, pasó o no pasó. Ahí está nosotros. Y a ver qué más sucede. Sí. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos... ya anda pedo. Sí, ya anda pedo. ¿Cómo no? Ya, a ver. 3, ¿ya le 2, llegó? 1. Está viendo el touchscreen. Sí. Ok, entonces, pues lo que aconteció esta semana también es que a Bush ya le aceptaron y ya firmaron su fobaproba gringo para el rescate bancario, ya que allá nuestros vecinos del norte andan pariendo chayotes. Y pues, ¿cómo ven todo ese asunto? Que le 700 mil millones de dólares, que parece que es el equivalente a un Producto Interno Bruto de un país X. Se los va a cargar la... ¿Tú crees? Sí. Pues, ¿y tú crees que nos pegue o no nos pegue? Nos va a afectar, pero no de la misma manera que a ellos. Ah, no. No, digo, no creo que... Mira, México tan fácil como hacer su moneda de plata y se quita de pedos. ¿Pero tú crees que sea así de fácil? Pues, ver, ¿quién sabe? No. Hay muchos economistas que dicen eso. Fernando dice que no, veamos por qué dice que no. Deja que deje de tomar su... Hoy no traemos... Sí, ¿verdad? Management hoy nos no mandó... Traemos, hoy no traemos indies. Traemos lo que adorna el cielo en la noche, en aparte de la luna y las nubes. Y Star. Y Vicky. También nos mandó Management, Vicky. Más Vicky. Gracias, Management. Star Beers. Sí. Entonces, ¿decías que no? ¿Por qué? Deja de tomar. ¿Cuál era la pregunta? Si México hace su moneda de plata, se quita de pedos. Tienen años queriendo hacer eso, pero no lo han hecho. Y tienen y la verdad nuestro país tiene tantos problemas que precisamente si la opción viable fuera la moneda de plata, ya lo hubieran hecho y no lo han hecho. Hay algún factor que debe de... Hay muchas cosas de detenerlos. Hay uno o más factores que deben detener ese cambio. Los altos mandos tienen muchas cosas turbias que no les conviene precisamente que hagan eso. Sí, estamos en México, ¿no? Sí, pero si se los va a cargar... Qué lindo país, qué lindo mi país. Sí, pero la cosa en Estados Unidos va a estar grave. Vas a ver. O sea, la cosa se viene dura para todo el mundo. Sí. Porque obviamente es el eje económico mundial, Estados Unidos. Entonces, ahora sí que el ripple effect, ¿no? Que cualquier cosa que le pase a ellos nos va a afectar a nosotros en mediana o mayor cantidad. ¿Sabes quién sí se va a quitar de pedo si le vale? A Inglaterra. Es que obviamente estás hablando de una potencia de una u otra manera equivalente. Beyond. Sí. No, o sea, más o menos a la par, pero no necesita... Pero una... ¿Qué son libras esterlinas? ¿Verdad? La libra esterlina. Vale dos ellos, dólares. Ellos no entraron a... No entraron a la comunidad europea, si no el euro estuviera... Porque si no se las estarían viendo un poquito pesada. Y ahora la comunidad europea... Y eso que también el euro está ahorita bien posicionado, de todas maneras. Pero hay que ver de qué manera les afecta a ellos. Es lo que te digo, a todo mundo va a afectar. Obviamente a nosotros, por ser los vecinos, nos va a pegar más duro. Y de hecho ya se está pegando, ¿no? Tan fácil como ver los gasolinazos cada semana. Pero pues obviamente no podemos hacer nada más que esperar a ver de a cómo nos tocan los guamazos. Pues sí. Bien, ya seguiremos esa noticia a ver cómo evoluciona. Y yo creo que la próxima semana será interesante hacer un análisis de cómo empezó todo esto, ¿no? Porque hasta ahorita no lo hemos tocado y creo que sí es un tema importante. Digo, está muy cabrón de entender. Mira, la verdad no sé, pero lo principal que he escuchado, que más o menos he medio entendido, es que Estados Unidos no tiene el suficiente oro, que es en lo que guardan todo lo que está circulando, ajá, para respaldar lo que tiene circulando. Ajá. Y más aparte, lo que todos los demás países, por ejemplo México, tiene atesorado en dólares. Ajá. Pues habrá que hacer una anécdota de cómo ha empezado toda esta crisis para tratar de entenderla, ¿no? Y saber cómo... Pues es muy complejo, la verdad, entenderlo, sí, está medio difícil, está necesitaría cañón. Ser economista y ya haber estudiado muchísimo para entenderlo. Sí. Y bueno, pasando un poco de más de noticias agridulces, ya aquí en... ¿qué? Comenzando este mes tan hermoso, sí, este mes de las lunas más hermosas. Sí. Ya aquí en Guadalajara empieza lo que es el Oktoberfest tapatío. Una tradición que lleva, no sé, 40 años, por ahí, ¿no? Sí, en las famosas, 65, creo. Las famosas fiestas de octubre, que cada año están más del nabo. Lo que pasa es que hay mucha gente, te enfermas de gente. No fui yo, fue Fernando. Te vimos. Yo no tengo micrófono. No, entonces... Empiezan las fiestas de octubre, ya empezaron las fiestas de octubre, el domingo... Oktoberfest. El domingo, ¿qué? ¿Hoy qué es? No sabemos, estamos ebrios. ¿Hoy es 3? ¿El domingo 4? Ay, bueno, el primer domingo de octubre es Las fiestas de octubre van a ser del 3 de octubre al 3 de noviembre. Y el primer domingo de octubre es el desfile. Andan bien alcoholizados. Así es, En el centro de nuestra querida ciudad y perla tapatía. ¿Y? Y bueno, como decimos, cada vez está más del nabo porque cada año es pan con lo mismo. ¡Qué hueva ir a ver el desfile, la neta! Sí, y también ir a las fiestas. Yo si pudiera ir, no iba. Así es, no, es que me da hueva. Es que te pones a ver la cartelera que va a haber y lo mismo de cada año. Así, o sea, es. Va a estar Lagrimita y Costel. ¡Dios santo! No, por favor. Ah, yo quiero verlo. Ay, cállate. Es cierto. Teo González, que igual sí es divertido, pero no sé, a mí ya no me divierte. No, ¿por qué? Por favor, no. ¿Quién es el que está ahí? ¿Omar Alonso? Omar Alonso, también. Ajá, comediante, es comediante de aquí, de Jalisco. De Jalisco. Víctor Manuel Luján, yo pensé no, que no existía. No, por favor, yo creo que ya se había muerto, sí, ese yo también. Hombre. Y entre... La muerte. Yo creo que lo más interesante va a ser la lucha libre, ¿no? Yo creo que es lo más divertido, porque mira, la Sonora Dinamita con... No te metas con mi tete. Y luego la Chilindrina. ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! Yo creí que ya se había muerto esa de neta. Los Tigres del Norte. No me sale, nunca sí lo sale, he hecho. Sí, no te sale. ¡Wee! No. Habías dicho tú, Iván, que lo más interesante era la banda Cuisillos. No te hagas. Ah, bueno, es que a mí sí me gusta, pero... Que el año pasado te lo perdiste. Bueno, no, aparte... La verdad, lo más interesante es Tatiana. No, aparte, digo, de interesante, creo que Gloria Trevi tiene mucha fanaticada. Y creo que es alguien que todavía puede jalar mucha gente y creo que sí es digno de verse. Me aburro. ¿No va a venir la nueva pornstar, Jenny Rivera? Ay, no creo. Pornstar. No, va a venir Odisea Burbuja. Y la mujer que nació para cantar. Ah, claro. ¿Quién de es? Hecho, mi mamá ya me dijo que vamos. ¿Quién es? Manuela Torres. Ah, claro. De hecho, la última vez Dame que fui una... a las fiestas de octubre fue a ver a Manuela Torres, ¿sí? Acompañando a mi mamá. No Como sé en loco. Qué año. ¿Ya llegó tu mamá de Vancouver? Ya. Sí, ya. Vino especialmente para ver a Manuela. Sí, no. Y no la culpo, ¿verdad? Es un show que no se debe perder. Pero bueno, a la gente que le guste ir, pues ojalá se divierta. Digo, cada vez está más caro, está más cañonir y luego con la crisis. Aguas con la cartera. Aguas, sí. Cuidado. Aguas con los tacos de 10 pesos. Sí. Aguas con la cerveza de 100. No, cuidadito. Y aguas con los estacionamientos también. Ah, sí. Sí, porque va a estar el robo de carros. Ah, yo tengo conocidos que viven por ahí y que tan solo en octubre de rentar sus estacionamientos se llevan 20, 30 mil pesos. Así, nada más en octubre. De que, yo que aquí se lo cuido. 2 carros, 3 carros por noche. Y sí, en 150 pesos por... Quien vaya con ahí la novia, a favor de ponerla delante de ustedes pegadita, si no quieren que le agasajen, ahora sí que a su ruca. Pero así están las 7 de octubre y el mes, y el tema de este mes es mitos fantásticos. Y ahí sí, si pueden ver la página, está la medusa, está un extraterrestre, la llorona. ¿Qué es eso de arriba? ¿Un hombre lobo? Un hombre lobo. No, pues yo como que siento que ese tema ya lo habían tocado, pero... No, era mitos y leyendas. Muy parecido, muy parecido. Ahí pero, se bueno, ve luego, luego la que no hay nada nuevo, o sea, es lo mismo. Pues no, no. ¿No? No. ¿No? No. Ay, me da hueva. A mí me darían ganas nada más pide aventarme del... Serán de traer los juegos de Six Flags aquí nada más en octubre para que aquí los tengan. Pues, porque ya son carruseles, es el Titán, pues la montaña rusa esa. El bungee, o sea, ¿qué más? Lo mismo de siempre. Lo mismo, sí, claro. Pues mejor llevámonos con música. Así es. Sí, sí, así de plano, ya. Ya se está durmiendo Fernando. Anda bien pedo. Sí. Sí. Vámonos con música, pues. Bueno, pues vamos con una canción de la señorita Fiona Apple. Mamacita, mi amor. Sí, mamacita. ¿Todavía es esposa de Paul Thomas Anderson o novia? A mí no me interesa, eso no le quita lo mamacita. Bueno. Bueno, vamos con esta canción que se llama The First Taste. A ver, otra ¡ay, vez. Sí me salió! ¡No! ¡Eso cree! ¿The Fist Taste? Es que les decía que no me salía porque a ver, andaba otra vez. The First Taste. A ver, pero ahora dilo sin hacer pausas. ¿The First Taste? Ya ves. Baila, ya, bueno, ya. Pues vamos, está chido. Regresamos. Make ¿Qué no va a ser? ¿Qué? Ya seguimos, ya estamos de regreso. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Del baño. ¿Qué hiciste? Abusadora. Lo que hacemos todos. Hice de la pis. Sí, pues con tanto alcohol adentro, ¿tú crees que no tiene que hacer? Yo también acabo de ir. Golden shower. Pero, pues bueno, a ver. A ver. Me voy a ir rápido porque para darle su tiempo a Germán, porque como lo prometimos la semana pasada... Hoy es el estreno mundial de... Primicia. Primicia. Ahorita les diremos el nombre. Entonces... Pero también, Fernando, también tienes que darle tu tiempo. Ah, sí, sí, sí, por eso me voy rápido, para que todos quepamos bien. Perfecto. Piénsale, Fernando. Hoy andas muy... tranqui. Down, down. Sí, tranqui. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hasta me asusta. Me asusta, pero me gusta. Oye, mi Bobby. I'm sorry for you. ¿Cómo hizo quién? Acá. Entonces, les voy a hablar de una película que se llama... es del 2005, la vi el día de hoy. Se llama Rent. No sé si ustedes ya la vieron. Yo no. ¿Te interesa? No. ¿Por qué? Bueno, lo único que me interesaría hacer sería ver a Rosario Dawson. Pero hasta ahí. Nada, pues déjate comento que, bueno, esa película del 2005 dirigida por Chris Columbus. Él dirigió Harry Potter, ¿no? ¿Cuál de todas? La 1, creo. Tengo entendido que la 1. ¿La 2? ¿La 2? La 1 y la 2. Las dos primeras. ¿Y qué más ha hecho? Comedias románticas, ¿no? ¿Me estás entrevistando? Sí. Hizo muchas de las películas ochenteras, las teen movies de los ochentas. Creo que sí. ¿Cómo son? Como el tipo Sixteen Candles y Breakfast at... Ya me acordé. Hizo las de Mi Pobre Angelito 1 y 2. ¿A poco? Te lo juro. Pues él. Bueno, Rent está basada en un musical de Broadway escrito por Jonathan Larson. Que, fíjate, es una historia muy, muy hollywoodense. Esta persona que toda su vida le encantó el teatro, la música, empezó, pues quería sobresalir y empezó a escribir Rent, los ensayos y todo. Y la noche antes del estreno murió. Así. ¿Cómo? Le dio... ¿Trágicamente? Trágicamente murió. Tenía problemas del corazón, no sé exactamente de qué se murió, un infarto, no sé bien. Pero murió. O sea, una noche antes del estreno. Entonces, obviamente, a partir de eso, pues gracias. Y yo creo que eso sí le dio un empuje a la obra, pues, que se pudo perpetuar, ¿no? Duró muchos años en Broadway. Y en el 2005, como les comenté, se hizo la película. La película de Rent. Y fíjate que lo que ahorita que mencionas a Rosario Dawson, me llama la atención que ella tiene el primer crédito en la película. Sin embargo, su personaje fue el que se me hizo más X de todos. O sea, es un personaje secundario, pero X. Pero está bien sabrosa. Sí, tiene sus... Ella es una stripper y tiene sus escenas acá en los bares bailando y todo. Tiene buen cuerpo, una figura. Está fea, a mí se me hace fea. Pero está muy, muy X. Yo esperaba un poco más de ella todavía después de verla en Sin City. Entonces, esta película, que es un musical, trata la historia de un grupo de amigos de jóvenes en los años 80. Pues y sus vidas diarias, cómo se enfrentan contra la pobreza, las relaciones, el amor, la amistad, el SIDA. En sí son un grupo que viene en un barrio bajo de Nueva York, que pues los quieren correr, ¿no? De donde viven, porque pues los dueños quieren cobrar la renta y ellos no quieren pagar, y pues andan en el que corriéndolos y no. Entonces, en general, de eso se trata, ¿no? O sea, de la lucha contra la pobreza, contra el SIDA y contra en la búsqueda del amor, ¿no? Hay lesbianas, hay homosexuales, hay artistas, hay un tipo que se pasa grabando todo el tiempo. Y algo que a mí me gustó fue que hayan creado la expectativa de un personaje, porque ella salió un poco tarde en la película, bueno, con más de como los 40 minutos, el personaje de Maureen, que no es tampoco el principal, pero sí le dieron como que crearon mucha expectativa, pues, sobre su personaje y tardó en salir. Y ella es interpretada por una cantante que se llama Idina Menzel, que sí es muy buena, tiene muy buena voz, es guapa, es un tipo Nelly Furtado, pero un poquito más grande. O sea, un poquito más grande, ¿no? No. Con los mismos ojos. Más bien los rasgos de la cara. Oh. No, los ojos no. No. Es el atractivo. Ajá. Entonces no es Nelly Furtado. No, pero la forma de la cara sí la tiene. Pero un poco más ancha, digamos, ¿no? Entonces, en general, a mí la película no me encantó. es musical, digo, es canción tras canción, digo, con sus respectivos descansos y diálogos y todo. Pero a mí, no sé si era porque no conocía mucho de la obra más que el nombre, las canciones no se me hicieron pegajosas, no se me hicieron tan rítmicas. Es canciones, hay tanto baladas como canciones rock, ¿no? Acá pesadonas, rápidas y todo. Pero exactamente así. No vieron, pero así. Entonces, me llamó la atención verla porque yo entré en una página de internet de un crítico y él decía que comentó que fue su película favorita de 2005. Entonces, por eso me llamó la atención verla. Yo dije, bueno, vamos viéndola, ¿no? La conseguí, me la prestaron. Pero sí me dejó, te digo, yo esperaba un poquito más porque no hubo, de entrada yo no le vi un clímax. O sea, yo no supe cuál era el momento, o sea, el clímax, ¿no? ¿Pero viene siendo lo mismo que la obra de teatro? No sé, yo nunca he visto la obra de teatro, pero sí está basado en la obra de teatro. Mm. O sea, está basado, supuestamente es una obra muy fiel, pero no, nunca he visto la obra, no sé. Hubo una presentación aquí en Guadalajara de Ren, creo que fue el año pasado, por un grupo tapatío. Pero sí está basado en la obra. Y te digo, me dejó con ganas de un clímax y se acabó y ni me di cuenta. Agridulce. X. O sea, se acabó. Yo no pensé que se iba a acabar ahí. ¿Querías más? Pues me esperaba un momento acá. Entonces a lo mejor es de esas películas que acabas de ver y se te hacen malas, pero luego reflexionas y dices, pues no es tan mala. Ajá, o sea, en nivel de producción y dirección, actuación, el reparto es muy bueno. Yo creo que el más sobresaliente de toda la bola fue Anthony Rapp, que hizo el Mark Cohen, que es el que está grabando todo el tiempo, o sea, que hace documentales. Hay un cameo de Sarah Silverman, así como una ejecutiva de una cadena de televisión. ¿Cómo así? Sí. Pero, digo, el reparto está muy bien, las cantan muy bien. Digo, las canciones a mí no se me hicieron tan pegajosas. Digo, en el caso de Moulin Rouge, pues eran canciones que ya conocíamos, nuevas no. versiones. En el caso de Chicago, yo no conocía ninguna canción y una que otra sí se me quedó. Pero aquí en Rent, ninguna sobresalió más que la otra, diría yo. Son buenas, te narran la historia como debe de ser, pero ninguna se me pegó, pues. Yo creo que Rent tiene la suerte, ya sea buena o mala, de venir después de un exitazo que fue a Chicago, ¿no? Basados en obras de Broadway. Sí. Igual, como sería muy arriesgado, pues, a lo mejor hacer una película de Cats o alguna obra de renombre, pues. Sí. Entonces, pues quién sabe, no te asegura a lo mejor un éxito. Ajá. Y pues a lo mejor sí está raro, como dices de ese crítico que dice que fue para él la mejor del año, habiendo películas en ese tiempo pues eran tan buenas como el año de Brokeback Mountain. De Brokeback Munich, hasta Capote, por aburrida que sí. Se me hizo a mí, es una película buena, pues, sí. es de buena factura. Sí. Caray, hasta las Crónicas de Narnia, la primera es muy buena, pero bueno, también sería cosa de ver, de juzgar a partir de la obra de teatro, ¿no? Yo he escuchado dos, tres, he leído varias reseñas de personas que les encanta el musical, la obra de teatro, y sí se sintieron que les hicieron justicia, o sea, no se quedaron cortos, pues, no fue tan mala adaptación. Okay. Entonces, te digo, a mí, desafortunadamente, simplemente, digamos que le doy un 8 del 1 al 10, porque tiene buena producción, buenas actuaciones, buenas voces, pero sí, musicalmente no me encantó. Te digo, no hubo un clímax. Yo creo que ninguna canción sobresalió más que la otra. Yo creo que la que pudo sobresalir poquito fue La Vie Bohème. Una canción como de 7, 8 minutos que hablan sobre la vida bohemia y es como un rap casi, yo creo. Ajá. Pero no sobresale mucho sobre las demás, ¿no? Digo, el reparto es bueno, la intención es buena, no me convenció tanto, le doy un 8. Okay. Si quieren, si gustan los musicales, réntenla, no creo que sea tan mala opción, pero sí, a mí el final se me hizo X. Sí, no la compré. Si les gustan los musicales, véanla. Sí. Y si conocen la obra y quieren ver qué tan apegada está a la fuente original, pues ahí está para que la chequen. Y le digo, Rosario Dawson se me hizo totalmente X. Okay. Mejor para mi opinión fue Anthony Rapp e Idina Menzel. Okay. Porque sí tiene un vocerón y está muy guapa la mujer. Sí, okay. Bueno. Porque nos vamos ahora con... Ya sigue acá. Presentamos el estreno mundial. El estreno mundial. primicia. No, vamos a darle un poquito más de tiempo. Les estamos dando un chance. Sí, sí, sí, para es que para que se arme de valor. Es un teaser todo esto. Es que está nervioso. Está nervioso. Démosle un poquito más de tiempo. Mejor vayamos con la sección de Fernando. Con la tan gustada sección. Así, ¿eh? Cálmate. Pero no se escuchó. Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. ¿Cuál es el mejor efecto de cuando tomas alcohol que les gusta más? Cuando te pones, que te sientes guapo, que te pones a llorar, que te sientes valiente y que no te duelen los madrazos. ¿O cuál sería el más efectivo? Para mí es el que te pones a bailar, el que te desinhibes, te sientes el rey del mundo, cual Leonardo DiCaprio en el Titanic. Y después das el pinche sentón en el suelo y cantas Oaxaca en el baño como por media hora. Después vas a comer, vas a que se te baje la peda los tacos y vomitas los tacos también. Y nada mejor para rematar la noche que todos tus amigos te hagan caravana y te lleven a tu casa. Así que pues, es fin de semana, disfruten, pisteen, nomás aguas a la hora de manejar. Y chupando que es gerundio. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Y a entrarle al chupe, porque ya estamos... ¡Viva el chupe! Ya estamos medio más pa' acá que más... No, más pa' allá que más pa' acá. La chevecha que sube la cabeza. Ah, no, mi banda mexicana, ¿cómo no? No, pero sería mejor la original. Que chechube la cabeza. Sí. A ver, entonces, a ver, ¿qué nos traes de música? ¿Qué nos traen de música? Música, venga, venga. Nos llegó esta semana el advance del disco de Rise Against, el nuevo, que se llama Appeal to Reason. Hay que aclarar, porque igual todo el mundo se confunde, no es Rage Against the Machine. No, es nada más Rise Against. No Rage Against the Machine. Sí, yo me confundí al principio, Fernando creo que también, ¿no? Killing in the name of... Ah, no sé, Rage Against the Machine. Bueno, la banda es liderada por Tig McIrath, es vocalista, canta chingoncísimo. Fíjate que esta banda, algo curioso, es que todos sus integrantes son vegetarianos. ¿A poco? Sí, son súper activos en lo que es PETA, son protectores de animales así cañón. Nunca visten piel, nunca visten nada que se consuma animal. Al momento de que hicieron su contrato con una prestigiada marca de tenis para skate, ellos personalmente fueron a ver la fábrica que no usaran niños o que todo estuviera... el poliéster. O que todo estuviera en regla, precisamente para que no sacaran sus tenis usando niños o abusando pues de las personas, ¿no? Sus canciones son principalmente de... contra la política, contra el racismo, de protesta, vamos. Sí, es como trova. Pero, musicalmente, ¿cómo es? ¿Qué género es? Es punk rock mezclado con rock. De hecho, el track que les vamos a poner ahorita, bueno, punk rock pues, pero mezclado más que nada. Ya no son tanto punk porque el sonido ya es muy... mucho más actual, pues. Lo que vamos es que no es música tan fácil de digerir, son guitarrazos, como dices tú. Guitarrazos. Pero las letras son increíbles. El track que les traemos ahorita es acústico y habla de un héroe de guerra. Pero de otra manera. Si leen en inglés, la canción está muy digerible para que la escuchen. Se llama Hero of War. Y fíjate que está interesante el nombre del grupo, puesto que dices que si están en contra de... es Rise Against Politics, War, Religion, maybe. Animal Abuse. Contaminación, o sea, contra todo. Pollution. Contra todo, muy bien. ¿Y tú ya escuchaste el disco? Ya lo escuché, es muy bueno. ¿Y qué tal bueno está el dueto que hacen con el vocalista de Alkaline Trio? Matt Esquiva canta nada más coros, pero en gritos. Ah, ok. O sea, no es una colaboración propiamente dicho. No, porque no canta. Okay. Más que nada más le hace coros. Tú sabes que la voz de Matt Esquiva es muy buena. Sí, es muy buena. Y se oye muy bien, muy bien. Sí. Nada más. Okay. Entonces la canción se llama Hero of War. Si les late el disco, este está en Giffen Records. Ya es algo grande. Ellos dieron el brinco de Fat Wreck, que era una disquera independiente, a lo que es Giffin, que la absorbió Universal y ahora ya es parte de Universal. Pero nunca se vendieron. Okay. Nunca cambiaron el sonido. Las letras no las quisieron cambiar, siguen igual de fuertes que como empezaron. Ok. ¿Sale? Esto es Hero of War. Rise Against 2008. Regresamos con la Premier Mundial. Bye. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said, that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang, we all became friends as we learned how to fight. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag over his face, from his family and his friends. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I must, 'cause it's a flag. Walked through bullets and haze. I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on. So I lifted my gun and I fired away. And the shells jumped through the smoke and into the sand that the blood now had soaked. She collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars, so damn proud of me. And I brought home that flag. Now it gathers dust, but it's the flag that I love. It's the only flag I trust. He said, son, have you seen the world? Well, what would you say if I said that you could? Germán Montiel presenta Mi Interminable Soledad. Amor, cuando pienso en ti, se me vienen a mi mente muchos recuerdos, felices, pero a la vez tristes. No sé qué pasa, si entre tú y yo no hubo nada, mas sin embargo no dejo de pensar en ti, por más que quiero no lo logro. ¿Soy solo yo o también eres tú? No sé qué pasó entre nosotros, no sé por qué te alejaste de mí, por qué me tienes tan abandonado. Lo peor de todo es que no te veo ni siquiera en el horizonte para saber que ya vienes, y que no pierda la fe, que te esperes solo un poco más. Estoy triste, pues comienzo a pensar que no eres nada más que una mentira, una invención más de la mente humana o tal vez de la mercadotecnia, y que tal vez todo aquel que dice haberte conocido pues no vivió más que un engaño, porque al final de cuentas tú eres el motivo de mucha tristeza, de depresión, de melancolía y de mucho dolor. Incontables lágrimas se han derramado por tu partida, como quisiera que el dolor que provocas fuese físico, pues así podría anestesiar o eliminar de alguna manera, pero no. Tu manera de lastimar es tan especial que no hay manera de evadirlo, ni siquiera con el famoso alcohol. Lloro por tu ausencia, te extraño como no tienes una idea, y tengo muchísimas ganas de volverte a sentir, de tenerte conmigo, de disfrutarte, de saborearte. Y si me dijeran que voy a sufrir 100 veces más de lo que ya he sufrido, no importaría. Por sentirte una vez más valdría la pena. Como te puedes dar cuenta, te tengo mucho rencor por todos los daños que me has ocasionado, pero te necesito de vuelta. Me siento vacío sin ti, me dejaste con un hueco en mi corazón y con un alma llena de tristeza. No me dejes en el olvido, no me dejes perder la fe en ti. Desmiénteme y demuéstrame que no eres solo una mentira de 4 letras, pues sé que eres la única manera de ser completamente feliz. Como alguien por ahí escribió, la felicidad solo es real cuando es compartida. Por fin salió. Te voy a poner las fanfarrias. Sí, me cae que sí. Yo creo que, fíjate. Bueno, que... ustedes no saben, pero tomó como 15 tomas. Yo creo que y sí. Y aún así hubo errores, pero ya los corregimos. Yo ya creo que sí van a saber. Sí. Fíjate que no está mala la idea de Ivonne, ¿eh? ¿Cuál? Pues terminar el bloque con puro bloopers. Bueno, entonces vámonos con blooper número 1. Ay, no es cierto. Sí, se requirió un gran trabajo de edición para hacerlo un poco coherente. No, sí fueron como unas 15 tomas y aún así hubo errores, ¿eh? Y aún así, sí. Disculpen, pero es que pero esta ando fue, ebrio. Esta fue la premier mundial de la nueva sección de Germán... ¿Germán qué? Germán Montiel. Montiel. Mi interminable soledad. Así es, hasta que llegó, hasta que se les hizo. ¡Bravo! Pues mira, de nada sirvió más que para que se rieran. Sé que fue así como algo chistoso para ustedes. Ya me duele la cabeza otra vez. Gracias, de tanta Germán. Risa. Sí, entonces, pues ya pasemos al tema final. Y como vimos en el correo pasado que nos mandó Leonardo Lorera, nos sugirió que habláramos. ¿Qué? En el correo pasado que nos mandó. Va de nuevo. Yo también voy a hacer varias tomas. En el correo pasado que nos mandó Leonel de Loera, nos recomendó que habláramos de temas, de discos que no habían sido sencillos, pero que son muy chidos. Sí. Entonces nos dimos a la tarea de cada quien proponer 3 temas para irlos mencionando y pues darles publicidad, ¿no? Para que también tengan su lugar merecido en los oídos de la gente. Claro. Que el mundo las conozca. Sí, porque sí, como dijo... El disco está muy chido, pero nada más se conocen los primeros 2-3 sencillos. A ver, ¿quién empieza? ¡Ivonne! Primero las damas. Gracias. Pues como ya escuchamos al término del primer bloque, es la canción de Fiona Apple. ¿Cuál es? ¿El de los bloopers? Me van a hacer decirlo otra vez y no me va a salir. A ver, ¿cuál es? The First Taste. ¡Ah! Es del disco Tidal. No sé de qué año es. Es el track número 6. ¿De qué 6. Disco? Tidal. ¿Es del 97? Es el track del número... 94. Bueno, aquí tenemos una disputa. 97. Te voy a demostrar, fíjate. Demuéstrame, a ver. Bueno, es el track número 6. Y en especial a mí me gusta porque se me hace una canción muy rica. O sea, el tipo de música es muy chida. Y la voz de Fiona... Chidísima. Para quien sepa y conozca a Fiona Apple y quien no la conozca, en ese disco fue cuando salió su famoso tema Criminal. Así es. También junto con Shadow Boxer. ¿Tú crees que con la fantástica luz que tenemos aquí en el estudio va a alcanzar a ver el año? Aquí dice Criminal, Fiona Apple, de los Grammys. Es que me enseñó un disco de los Grammys del 98. Que obviamente premian a lo del 97. Pues yo sí me voy por el 97, ¿eh? Oye, está bien, fue el 97, tengo más fe en Iván. Pues así es, espero que les haya gustado, ya lo escucharon y está muy chido. A mí me gusta mucho. Obviamente no voy a celebrar mi victoria como la celebró Fernando, ¿verdad? Más te vale. Bueno, ¿Ahora quién? The First Day, ya la escuchamos. A ver, Germán. Bueno, viene en el versión 2.0 de Garbage. Es el track número 1, se llama Temptation Waits. Es muy buena canción. Escuchemos un pequeño sampleo, unos 15 segundos de este tema. Vas. Ok, mi primer track sería del disco, va a ser del disco Shangri-La Di Da de los Stone Temple Pilots. Fue su último disco de estudio. Y su canción, que sí, estoy seguro que no llegó a ser sencillo, se llama Coma, la canción. Es una canción bastante pesadita, como le gustan, ahí van los guitarrazos. Pero está interesante y está bastante digerible. Ahí les dejo una pequeña parte de la canción. Y bueno, el primer tema que yo les voy a presentar es del disco Street Child de Elan, esta cantante tapatía, que tiene un vocerrón. El primer sencillo fue Midnight, que sí, todo el mundo pensaba que era Hanson, pero no. Es que es parecidísima la voz. Muy, hasta cuando la ves. Muy parecida. Este tema se llama Call Home y aquí lo que me gusta es que tiene una voz desgarradora. Es como una balada, jazz, emo, no sé qué. No sabía cómo describirla, pero aquí lo que me encanta es su voz y cómo la rompe, ¿no? A ver, escuchemos. Bueno, pues mi siguiente canción, continuando con las mujeres que tienen voz extraordinaria, es Norah Jones. La canción es I Got to See You Again. Viene en el disco de Come Away With Me y es el track número 9. No, I won't go for any of those things. Do not touch your skin. Bueno, la siguiente es una canción de Guns N' Roses, que en lo personal es una banda favorita. Bueno, es la banda favorita de su servidor. La canción precisamente se llama igual que la que tú presentaste. Se ¿a llama poco? Coma. Viene en el Use Your Illusion 1. Pero no es cover ni nada. No, pero es buenísima. La canción pues no fue sencillo, más que nada por la duración. En sí la canción es muy buena. Dura 10 minutos. ¿Ah? Les dejamos un pequeño... Ok, y siguiendo con las canciones épicas de larga duración, pues nos remontamos un poquito más atrás, al año 1981, creo, cuando salió el disco Moving Pictures de Rush. Y ahí cuando salieron los temas tan famosos como Limelight, Red Barchetta y Tom Sawyer, hay una canción que dura más de 10 minutos que se llama The Camera Eye. Es un rolonón. Denle una oportunidad para quien no lo conoce, para los que tengan y conozcan el rock progresivo. Pues chéquenlo y si tienen oportunidad también bájenlo porque está para como contenido descargable para el Rock Band del Xbox 360. Ahí les dejo un sampleo. Y mi segundo tema también yo escogí tres mujeres. En el 97 salió otro disco de Sarah McLachlan, el Surfacing. Ahí el primer sencillo fue Building a Mystery. También salió Adia, Sweet Surrender. Y hubo un tema, el track número 2, que no fue sencillo, pero que a mí se me hace una balada muy buena, que se llama I Love You. Y a mí lo que me gusta más es la letra, porque es una oda al amor. Y bueno, escuchémoslo. Del disco Fallen de Evanescence, es el track número 9, se llama Hello. Sigue la línea de My Immortal, así de pianito muy rico, pero se me hace un track muy bueno. Believe, soon I'll... Bueno, mi tercera y última recomendación, vamos, sería el track número 5 del disco News of the World de Queen. Esta canción se llama Spread Your Wings. Yo no sé por qué no fue sencillo, si para mí es una de las mejores canciones que Queen ha hecho. Incluso no sé ni siquiera por qué fue gran éxito. No fue gran éxito, porque la verdad está fantástica. Aquí un sample. Y pues bueno, yo termino mi dosis de canciones no sencillas, remontándonos al 96 con mi banda favorita Pearl Jam y su disco No Code. Salió una canción que se llama Present Tense, que es una canción bastante tranquila con la aguardientosa y característica voz de Eddie Vedder, pero llega un momento en el que tiene un crescendo muy muy impresionante, y porque empieza muy tranquila, es una canción muy tranquila, empieza a agarrar una fuerza muy grande y después termina como empezó, tan tranquilo, pero a la vez por muchos guitarrazos que se sienten en ese crescendo, lo sientes como una canción muy tranquila, y en lo particular a mí me relaja mucho esa canción. Ahí se las dejo. Redigesting past regrets. Y bueno, como ahorita pusimos solamente samples, y yo creo que en futuros programas iremos poniendo estas canciones para que la gente las conozca completas, ¿no? Para que puedan escucharlas en su totalidad. Y ahorita, por cuestiones de tiempo, no vamos a poner 12 canciones. Aparte que estamos borrachos. Ya estamos borrachos. A ver. ¿Qué? Sí. Entonces, mi último tema es con lo que los voy a dejar ya para despedirnos. Y en el 95 salió un sencillo que dio la vuelta al mundo, que se llama One of Us, de Joan Osborne, extraído de su disco Relish. No es un One Hit Wonder. No, porque tuvo otro sencillo que se llama Saint Teresa, que de hecho fue invitada por Pavarotti para cantar uno de sus conciertos. Fue genial. Sí, muy buena. A mí me gustó mucho esa versión orquestral. Y bueno, Joan Osborne se caracteriza porque tiene una voz muy cachonda. Bueno, a mí se me hace muy cachonda. De hecho, uno yo estaba batallando entre dos temas. Uno que se llama Let's Just Get Naked, que es así como que tan solo quitémonos la ropa, ¿no? Quedémonos desnudos, algo así. Pero al final, el tema que les voy a presentar, ya con el que nos vamos a despedir, se llama Ladder. Y a mí lo que me gusta es el track número 7. Lo que me gusta de este tema es que poco a poco el piano está muy integrado a la canción y va subiendo de intensidad, y lo que me gusta también es que no, como que no tiene coro, más bien, o sea, desde que empieza a cantar es como si fuera un puente en la canción, ¿sí? Y es, yo creo que es el tema con el que vamos a cerrar. Ya más adelante iremos poniendo todas las canciones para que las escuchen, les den oportunidad y nos manden sus comentarios. A ver, Germán. Pregunta. ¿Es el único disco de Joan Osborne? No. ¿Cuántos tiene? Tiene como 3. No me sé bien los nombres, pero hay otro disco, se llama Electric, no sé qué. ¿Antes o después? Después. Este fue su debut. ¿Y no pegaron? Sí, el One of Us pegó cabrón. Pero... Ah, los otros, no. Los otros no pegaron tan fuerte como el One of Us. De hecho, el disco Release obtuvo 8 nominaciones al Grammy. No se llevó ni uno solo. Todo por gracias a Alanis Morissette, porque ella fue la que le quitó ¿Qué disco compitió de Alanis? El Jagged Little Pill. Ah, pues con razón. Sí. Discutible. Sí, no, pero o sea, el One of Us estaba grabación del año, canción del año, artista nuevo, disco del año, disco rock, canción rock, vocalista rock, y todos que competían contra Alanis se los ganó Alanis. Pero ve quién es Alanis ahorita. Exactamente. Sí. Todos los ganó. Sí, exactamente. De hecho, todavía ahorita existe Joan Osborne. En los círculos. Muy de que vive, yo creo que sí. Muy alternativos. Bueno, pero que haya hecho ahorita algo más chido. O sea, ahorita Alanis no es, digo, Joan Osborne no es lo mismo que es Alanis. O sea, no es tan grande. A ver, Fernando, ¿tú conoces a Joan Osborne por One of Us nada más? Sí. ¿No lo conoces otra canción? No. Aparte de que ya está borracho, está haciendo memoria. Si le vieran la cara al buen Fernando. Sí. De hecho, es espero que hayan disfrutado no escuchar a Fernando de la Serna. Bueno, hoy. Pues ahora creo que nos divertimos más nosotros por mis bloopers que nuestro público. Sí. Este programa no fue tan divertido como pasado. Sí, sí fue divertido. No. Pero quédense después de la canción para escuchar los 755 bloopers que tuvo. No seas malo, nomás fue unos 2, 3. Primero dijiste que 15. Tenemos bloopers para todo el mes. Sí. Nomás con el huepo y es que con está... el chichi. Con el huevo y con la chichichima. Con el huevo. Y bueno, recuerden escribirnos a 3x2@gmail.com o dejarnos comentarios en 3x2.blogspot.com. Mándenos sus canciones que escondidas de los discos para que también mencionarlas, ponerlas ahí. ¿Las que vienen hasta el último o qué? No, para que el mundo las conozca. Ah. O sea... las que no fueron sencillos porque son muy chidas. Ahora también, según nuestras fuentes, las canciones que nosotros les dijimos aquí, que les presentamos, según nuestras fuentes de información, no fueron sencillos. Ahora, si por algo nos equivocamos, pues les agradeceremos que nos corrijan. Sí, siéntanse libres de mandar cualquier corrección, sí, cualquier cosa. Carilla, lo que ustedes sí, quieran. Manden los comentarios para la nueva sección de Germán. ¿Qué les pareció? Díganos. Y chequen la página de de Germán. ¿Cómo se llama tu blogspot? Es... Mi Interminable Soledad, sin doble I. Es Interminable Soledad. Blogspot.com. Ahí pueden. Ahí voy a estar subiendo todo lo que lea aquí. Ojalá y en un futuro ya salga un poco mejor. Está ahorita muy bien. Y dedíquenselo es que a sus novias. Primera vez. Sí, palabras profundas. Ok. Sí. Estuvo muy chido, ¿eh? Entre los bloopers y todo, pero estuvo muy, muy chido lo que escribiste. Gracias. Profundidad, el sentimiento. Para que vean que si tienes helado. El fondo fue mejor que la forma. Pues vámonos, esto es Jon Osborne Ladder. Yo soy Iván. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Y yo soy Fernando. Casi me lo chingo con el micrófono. Oye, eso de los dientes es nada más mío, ¿eh? Pues sí, esto fue... 3x2. Oye, aunque ya deberíamos de cambiar el podcast a 4x5. Es 3x2+1. Es que él tiene que quitar más uno. Esto fue 3x2. Más uno. Adiós. Ando un poco lento. Bye. Pues así podría anestesiarse o eliminarse de alguna manera. Pero no, tu manera de lastimar es tan especial que no hay manera de, vida, de evadirlo. Toma número 3. Lloro por tu esencia, te extraño como no tienes una idea. Y tengo muchísimas ganas de volverte a sentir, de tenerte conmigo, de disfrutarte, de saborearte. Y si me dijeran que voy... ¡Cállate! ¿Qué? Ponle el micrófono para que te ríe. Ay, no, ya, no me dejan concentrar, pues. A ver. Yo... A ver, Lolo Fernando. Ay, a ver. Ya por la última. Última oportunidad. 482. Como te puedes dar cuenta, te tengo mucho rencor por todos los daños que me has ocasionado. Pero te necesito de vuelta. Me siento vacío sin ti. Me dejaste con un web con mi corazón. Güey, no me había equivocado. Agarra el micrófono. No me había equivocado, güey. A ver. Como que tienes un problema con el hueco. Con sí. El huevo. Tienes un problema con un huevo. Sí, no. Ver, son cinco lengrones y no puedo terminar. Ya leí casi todo. No, no está. Es que ahí te va. Es que, por ejemplo, la edición se va a escuchar bien chida, dice. Pero no, tu manera de lastimar es tan especial que no hay manera de evadirlo. Ni siquiera con el famoso alcohol. Lloro por tu ausencia, este año como ni tienes una idea, tengo muchísimas ganas de volverte a sentir. Tengo... Lo leo ya completo entero. Porque al final de cuentas tú eres el motivo de mucha tristeza, de mucha depresión, de melancolía y de mucho dolor. Incontables lágrimas se han derramado por tu partida. No, ya se me fue el pedo.